Sí, igual no coincido con eso de más o menos. Creo que estamos en condiciones como para meterle para adelante. Se agrandó. No me puedo agrandar. Hay dos compañeros que son tremendos, como Ismael, que va a estar mañana, y como la negra que estuvo al teléfono, y me parece que ellos son los grandes. Pero bueno, eso, como preguntabas vos más temprano, estamos con grandes expectativas de cara a este lanzamiento. Creemos en la necesidad de este espacio, porque en la provincia, como hemos mostrado en varios spots que han estado pasando en las diferentes radios, es la cuarta provincia con más represión en el país. Tenemos un gobernador que está muy bien alineado con el gobierno nacional, que quiere ser el primer alumno y llevar todas sus medidas adelante, siendo el primero en esa materia. De mano de, o sea, en ese sentido también se viene la reforma del Código Contravencional, que es algo no menor, en el cual se conservan un montón de cosas que son nefastas y que se agregan otras que son Peores. igualmente o peores. Así que me parece que en ese sentido, con respecto a las detenciones arbitrarias, los casos de gatillo fácil, nada de esto, la persecución también a los militantes y a las militantes populares, sindicales, para eso estamos, para eso existe Correpi, somos esa herramienta que me parece que acá en la provincia es necesaria. Que además está de algún modo respaldando una historia de resistencia del pueblo mendocino. Porque una de las peores cosas que puede pasar es devaluarte. Una de las cosas que buscan que buscan ellos siempre es eso, es hacerte creer que en realidad sos un pueblo adocenado, que te manejás casi con los criterios de una majadita que va ahí atrás. Y Mendoza tiene una existencia, tiene una resistencia y una historia de resistencia sumamente importantes. Pero hoy en la actualidad, también lo está demostrando, por ejemplo, con la lucha contra el fracking. Esto está clarísimo. El lugar es impensado. Yo vengo de Tupungato. Mi lugar es Tupungato. Y Tupungato tiene una de las asambleas más combativas que mañana van a estar presentes en el lanzamiento. Y que han sido y han puesto en jaque a la en jaque sin ninguna connotación connotación política política. partidaria. Sí, mamita, que también tenemos una historia nosotros. Pero que en serio han hackeado al gobierno, a la intendencia de Tupungato, a la intendencia de Cambiemos de Tupungato, porque entre otras cosas los obligaron a tener que reafirmar que no puede entrar el fracking en Tupungato. Digamos que estas resistencias, estas luchas, que se dan con disparidad de condiciones, con desigualdad de condiciones, sin embargo tienen un detalle que nos diferencia claramente de los otros. Ellos los hacen por plata. Y aquí está la gente que realmente lo hace por convicciones, por ideales, porque quiere una vida más digna. Yo insisto, lo de mañana en la tarde es un llamado a todos los compañeros y compañeras que vengan, que estén presentes ahí. Cada uno de esos compañeros, de esas compañeras, es imprescindible para que estas luchas puedan tener un respaldo mucho más contundente. Insisto entonces con la invitación, mañana 16:30 en el SUTE, ahí nos vamos a encontrar en Casa de Trabajadores Docentes, en la Casa de los Trabajadores Docentes, ahí nos vamos a encontrar para dar este puntapié inicial desde lo formal de lo que es la nueva etapa de Correpi y la nueva etapa de la lucha antirrepresiva en una provincia clave como es la provincia de Mendoza. Ismael, Lucila y Rengo, la verdad que un placer que hayan venido hasta acá y nos seguiremos encontrando, ¿no? Seguro que sí. Seguro. Mañana y también después no, nos volveremos a encontrar. Seguro, Exacto. seguro. Un abrazo muy grande. Bueno, genial. Muchas gracias, Gaby. Beso. Gracias Saludos. a ustedes. Nos hemos llegado al final, nos vamos yendo, nos despedimos.